Regálame inocencia para olvidarme hoy de complejos, las dudas que borran mi calma, no. Regálame una historia que no lleve silencio, que sea inmortal a través de los tiempos. Regálame cuando lloras, cuando ríes tú. Regálame lo que sientes, lo que vives. Cuando lloras, cuando ríes, tú regálame.